murmuran que entre juergas y mujeres la vida te transcurre misteriosa, que en juegos desprendidos te reposas, que hay algo en tu mirar que no convence. Pero un amigo es un amigo, hasta tanto se pruebe lo contrario. Si la cosa marcha bien, hay poco que temer. No se consigue un amigo a diario. Murmuran que traicionas a cualquiera, siempre que tu provecho dificulte, que si va mala cosa, huyes. Y más cuando tu bien entorpeciera, murmuran que has jugado inciertamente. En cuanto a amor de otro se tratara, que le robas la novia al más pelele, y al más viril también se la arrebatas. Pero un amigo es un amigo, hasta tanto se pruebe lo contrario. Si la cosa marcha bien, hay poco que temer. No se consigue un amigo a diario. Murmuran que al alcohol la suerte entregas, que sin remedio te morirás solo, sin nadie que acompañe tu velorio, ni ser humano alguno a quien le duela. Murmuran de tu absurda vestimenta, de tu falsa cultura y de tu orgullo, de tu acento mal medido y duro, de tu anormal y casi tonta veta. Pero un amigo es un amigo, hasta tanto se pruebe lo contrario. Si la cosa marcha bien, hay poco que temer. No se consigue un amigo a diario. Si la cosa marcha bien, hay poco que temer. No se consigue un amigo a diario. Para mí había terminado. Llegaste tú y volvió a amanecer. Todo, todo lo marchito ha retoñado. Llegaste tú, volvió a florecer. Nada, nada del pasado está presente. Llegaste tú y el ayer se olvidó. Nada, nada se quedó de antecedente. Llegaste tú y el amor comenzó. Miles de flores rendidas y un cielo colmado de estrellas prendidas, todos celebrando que vuelvo a la vida. Llegaste tú. Noches que abrazan mis días, que estaban contados. Si tú no has llegado, todo ha comenzado. abrazado de nuevo a tu lado, llegaste tú. Volvió a amanecer. Llegaste tú y volvió a amanecer. Miles de flores rendidas y un cielo colmado de estrellas prendidas, todos celebrando que vuelvo a la vida. Llegaste tú. Noches que abrazan mis días, que estaban contados y tú no has llegado. Todo ha comenzado de nuevo a tu lado. Llegaste tú. Llegaste, llegaste tú. Están tus manos, pues son principio de un hartazgo de caricias, por ser inicio de una inquieta sinfonía que en movimiento rompen la monotonía. Me gustan tus manos, que se confunden por momentos con mi cuerpo, que algunas veces me navegan a tu puerto y muchas otras se anidan en mi huerto. Son atentas aprendices de un idioma que inventamos, y son bellas ataduras de tu cuerpo con mi cuerpo. Me gustan tus manos porque saben comenzar una aventura, por la razón que se presenta más sencilla, simplemente por ser tuya. Son atentas aprendices de un idioma que inventamos, y son bellas ataduras de tu cuerpo con mi cuerpo. Me gustan tus manos porque saben comenzar una aventura, por la razón que se presenta más sencilla, simplemente por ser tuya. Me gustan tus manos, tus manos, me gustan tus manos. Thank you. El año de 1964 es muy significativo en la vida artística de Marco Antonio Muñiz, ya que graba su primer LP fuera de México, de título Suerte, para la RCA Víctor venezolana, de código LPV-7252, en el que interpreta bellos temas del país sudamericano. En la portada vemos a Marco Antonio Muñiz con un instrumento típico de la región. En la contraportada se comienza a leer: el milagro de la voz sembrada en el surco adquiere plena expresión gracias a las técnicas más avanzadas del sonido, dando plasticidad al sortilegio de una imagen que quiere descubrir la figura y la personalidad del trovador. Hasta ahora, los tonos de las voces y sus inflexiones quedaban concentrados en una media docena de cantantes, los cuales suavizaban sus cadencias anticipándose a la admiración de presuntos auditorios femeninos, meta de boleristas de neto corte romántico. Ecos de la memoria. ¿Qué tal, amigos del programa? Muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo para platicar sobre la intervención de Marco Antonio Muñiz en la música venezolana. Para platicar sobre un acontecimiento que sucede a mediados de los años 60, cuando se prepara, bajo la producción de Aníbal Abreu, un disco con canciones de Juan Vicente Torrealba, Osvaldo Oropeza, Chelije Sarabia y otros grandes compositores. Bueno, se prepara una producción para el cantante Alfredo Sadel, pero que infortunadamente viaja a Milán para tener una más profunda preparación en el canto lírico. Entonces queda abierto el espacio y Marco Antonio Muñiz, que en esos días hacía gira por Venezuela, lo convencen para que hiciera esas grabaciones que se hacen en una sola noche, con las canciones de Juan Vicente Torrealba, de Osvaldo Oropeza, de Chelije Sarabia, como he comentado, bajo la dirección musical de Aníbal Abreu. Eso es lo que quiero comentar de esta situación fortuita en la que el astro mexicano Marco Antonio Muñiz penetra en el gusto y en la música de Venezuela. Muchas gracias. Dejamos, pues, con ustedes a la voz de Marco Antonio Muñiz, el astro azteca de resonancia continental, en este elocuente mensaje de música venezolana que cuenta con el apoyo orquestal de Aníbal Abreu y el conjunto de Osvaldo Oropeza para su deleite con el título Suerte. Escuchen precisamente Suerte de Ricardo de la Banquera con la orquesta de Aníbal Abreu, Sin Ti de Osvaldo Oropeza con el conjunto de Osvaldo Oropeza y Nunca y Tú de Manuel Troncoso con la orquesta de Aníbal Abreu. Canta el embajador del romanticismo, Marco Antonio Muñiz. Suerte, buena suerte, aunque yo sufra el dolor de ya no verte. Suerte, buena suerte, y que encuentres a quien sepa merecerte. Solo yo quisiera que la vida no te guarde desengaños, nada que te hiera. Y ojalá pueda olvidarte con los años. Quise darte mi vida, poco fue para ti, nunca fue comprendida la pasión que te ofrecí. Suerte, buena suerte. Yo tal vez no hice bastante con quererte. Suerte, buena suerte, y perdona por tratar de merecerte. Fue comprendida la pasión que te ofrecí. Suerte, buena suerte. Yo tal vez no hice bastante con quererte. Suerte, buena suerte. Y perdona por tratar de merecerte. Suerte, brillan las estrellas, no florecen los lirios, ni perfuma el jazmín. Sin ti no existe melodía, no existe la alegría, ni voz en mi cantar se esconde entre la brisa. Mi llanto enloquecido contemplo a la distancia y no te veo llegar. Sin ti la tarde gime ausente, pidiendo que tú vuelvas para no sufrir más. Ay, sin ti la tarde gime ausente, pidiendo que tú vuelvas para no sufrir más. Entre la brisa, mi llanto enloquecido, contemplo la distancia y no te veo llegar. Sin ti, la tarde gime ausente, pidiendo que tú vuelvas para no sufrir más. Ay, sin ti, la tarde gime ausente, pidiendo que tú vuelvas para no sufrir más, para no sufrir más, para no sufrir más, para no sufrir más. Que al llevar de ti tantas heridas, en todo momento de mi vida te tengo que recordar. Más que enigma es mi insensatez que no me explico, y por más que al cielo le suplico, te tengo que recordar. Yo quisiera que nunca y tú fuera lo mismo, que mi dolor fuera un abismo entre tú y yo. Nadie sabe si es que acaso trato de ocultarte, que no encuentro cómo reemplazarte, y por quererte olvidar te tengo que recordar. Yo quisiera que nunca y tú fuera lo mismo, que mi dolor fuera un abismo entre tú y yo. Nadie sabe si es que acaso trato de ocultarte, que no encuentro cómo reemplazarte, y por quererte olvidar te tengo que recordar. La contraportada del LP de título Suerte sigue mencionando: Marco Antonio Muñiz integra una nueva formación de vocalistas, reemplazante de los sugestivos rocanroleros y twisteros. Personajes con algo de ángel,

La caudalosa resiedumbre vocal de Marco Antonio Muñiz, el romántico de la canción, logra su máxima validez en este LP, integrado con melodías venezolanas de merecidos valores. Este artista, al presentar el disco Suerte, no hace concesiones ni en sus elementos cromáticos de la interpretación ni en su forma. Todo él es música, pero música vigorosa, como la de los medios ambientales en los que vivió su juventud y en donde su identidad se forjó a base de hondas resonancias vitales. Hombría recia aún en el contenido tierno de las páginas de amor o de intención dramática, pero donde sus expresiones alcanzan rumores de viento en cordillera alta es cuando la letra edifica y se hace lucha y destino. Es entonces cuando su voz, de cálidos acentos y de profunda raigambre, adquiere señalada proyección humana. Escuchen Contrapunteo de Marco Antonio Muñiz y Osvaldo Oropeza, con ambos artistas, y el conjunto de Osvaldo Oropeza, Aún Puedo Amar, de Aníbal Abreu, con la orquesta de Aníbal Abreu, y Dime Luna, de Juan Vicente Torrealba, canta nuestro lujo de México, Marco Antonio Muñiz. Buen patriota mexicano, te saluda este coplero. Como buen venezolano te hablaré de las bellezas que existen aquí en mi llano, de los cantares llaneros y del golpe tocuyano. Y ahí lo tienes. Y qué bonito se oye, por vida de Dios. Ahí lo voy. Que me puedas contar para llevarme un recuerdo que jamás podré olvidar. Pero antes de que comiences, me permite saludar a este gran pueblo de América, pueblo de gloria y valor, tierra del mariscal Sucre y del gran libertador. Y en las mangas de colear se cantan lindas canciones cuando es fiesta patronal. Y como si fuera poco se oyen garrotes sonar. Se oyen garrotes sonar en fiesta del Tamunanga en el Tocuyo colonial. Y antes que terminemos este canto de amistad, quisiera que me contaras algo de tu tierra bella, de sus canciones alegres, de su cielo y sus estrellas. Muy bonito, muy bonito, muchas gracias. Ahí le voy, le contaré algo. ¿Cómo goza mi pecho? ¿No es un detalle bonito? ¿No es un detallazo? Mis canciones son alegres como el agua de los ríos, y las estrellas me alumbran estos sentimientos míos. Henchido de algarabía cuando te quiero contar de la linda patria mía, que se antoja un manantial abriendo sus brazos limpios para quien quiera llegar, ver sus charros, sus coleadas que también se hacen allá, y muchas cosas hermosas que no hay tiempo de contar, que no hay tiempo de contar. Pero hoy que estoy en tu suelo, hermano venezolano, quiero invitarte a mi tierra y en alguna forma ver cómo es que le puedo hacer y poder agradecer lo que me brinda tu patria, que siempre la he de querer. ¡Epa! ¡Esto es! ¡Esto es Venezuela! ¡Sí, señor! ¡Venezuela y México! ¡Y para encima! ¡Para encima! ¡Ay, ay! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la necesidad, señores, de decir muchas palabras. El abrazo que sentimos al unir nuestras dos razas con estos dos trovadores, cuando el arpa acariciamos o se rasga la guitarra, la fiesta está comenzando, no se vayan de la casa. Todos los días de mi vida, uno por uno pasarán, y el día más feliz será cuando tu amor me quieras dar. Cuando me digas lo que sientes por mí y me beses dulcemente, y si al llegar mi primavera junto con ella vienes tú, harás mis días sonreír. Y es que por fin serás de mí, seré feliz. He descubierto que aún puedo amar, has despertado mi fe, has realizado el milagro en mi vida, que es algo que nunca soñé. Si al llegar mi primavera, junto con ella vienes tú, harás mis días sonreír. Y es que por fin serás de mí, seré feliz. He descubierto que aún puedo amar, has despertado mi fe, has realizado el milagro en mi vida, que es algo que nunca soñé. Primavera, junto con ella vienes tú, harás mis días sonreír, y es que por fin serás de mí, seré feliz. Donde florece la tuna, yo vi retoñar la luna arriba de mi cabaña. Camino de la montaña, donde florece la tuna, yo vi retoñar la luna arriba de mi cabaña. Lunita, le pregunté, ¿has visto a mi amor pasar? Y la luna contestó, metida en un manantial. Dime, luna, ¿dónde está mi amor? Que solo no quiero yo vivir. Dime, luna, ¿dónde está mi amor? Porque me voy a morir. Dime, luna, ¿dónde está mi amor? Que solo no quiero yo vivir. Dime, luna, ¿dónde está mi amor? Porque me voy a morir. Thank you. florece el rosal. Yo vi retoñar la luna arriba de un topochal. Camino de la montaña donde florece el rosal. Yo vi retoñar la luna arriba de un topochal. Lunita, le pregunté, ¿has visto a mi amor pasar? Y la luna contestó, metida en un manantial. Dime, luna, ¿dónde está mi amor? Que solo no quiero yo vivir. Dime, luna, ¿dónde está mi amor? Porque me voy a morir. Los números musicales que integran esta entrega y que pertenecen, entre otros, a los inspirados compositores nativos Juan Vicente Torrealba, Osvaldo Oropesa, Chelique Sarabia, Aníbal Abreu y Eduardo Serrano, cobran en el sentir de Marco Antonio Muñiz la entonación precisa mediante transformaciones de novedoso fraseo, alcanzando el soplo intenso para los que fueron creados. En estas intervenciones de Marco Antonio Muñiz da prueba de su ductilidad y exhibe un invariable carácter interpretativo con definidos contornos que realzan su concepto estilístico. Les tenemos tres temas. Hoy, Mudo de Osvaldo Oropesa y La Vaca de Eduardo Serrano con Marco Antonio Muñiz. La primera y la tercera con la orquesta de Aníbal Abreu, la segunda con su piano. Ya no pensaba volver a enamorarme, atormentado por crueles desengaños. Y hoy que el destino te puso en mi camino, hoy la esperanza renace en mí otra vez. ¡Ay, que has llegado a mi vida cual rayo de luz! Hoy he encontrado el amor que yo siempre soñé. Hoy nuevamente palpita mi fiel corazón. Hoy yo vuelvo a ser feliz, feliz. Hoy que me has dado tu amor como una bendición. Hoy con las manos el cielo podría tocar. Hoy como un niño quisiera saltar y correr, porque hoy me he vuelto a enamorar. Nuevamente palpita mi fiel corazón. Hoy yo vuelvo a ser feliz, feliz. Hoy que me has dado tu amor como una bendición. Hoy con las manos el cielo podría tocar. Hoy como un niño quisiera saltar y correr, porque hoy me he vuelto a enamorar. Mi corazón se tornó en llanto, agonizando en mar profundo de agonía. Al sentir en mí un fuerte quebranto y de escuchar lo que tus labios me decían, implorándole a mi voz que te contara todas las cosas que en mi pecho sucedían. Y estando inmóvil contemplé tu rostro triste, y el corazón me dio valor para no hablarte, y se fue el sol detrás de ti con mi silencio. Mudo quedé en mi soledad con tu recuerdo. Implorándole a mi voz que te contara todas las cosas que en mi pecho sucedían, y estando inmóvil contemplé tu rostro triste, y el corazón me dio valor para no hablarte, y se fue el sol detrás de ti con mi silencio. Mudo quedé en mi soledad cuando te fuiste. La vaca blanca y marrón, se me fugó del corral, con un toro sin marrón, que ayer la vino a buscar. Pobre mi vaca lechera, cuando la vuelvo a encontrar, por los palos del tranquero se está escapando un cantar. ¡Arriba! Tengo el corazón más triste que corazón de turpial. Tengo el corazón más triste que corazón de turpial. Cuánto lindo se lo lleva la furia del vendaval. Al grito de amanecer, ponte, ponte atortolado, el balde espera el cantar de tu pezón colorado. Pobre vaquita lechera, dejo muy triste ganar. Por los palos del tranquero se está escapando un cantar. ¡Uy! Tengo el corazón más triste que corazón de turpial. Tengo el corazón más triste que corazón de turpial. Cuando al nido se lo lleva la furia del vendaval. Thank you. el portón, por si quiere regresar. Pobre vaquita lechera, dejo de luto el corral. Para finalizar con este LP, se menciona en la contraportada, cabe señalar la arquitectura tonal de matización que revela Marco Antonio Muñiz en este su primer disco grabado íntegramente en Venezuela. Nunca emplea la frivolidad en procura de un éxito fácil. No es excesivamente romántico ni posee cualidades sofisticadas. Por eso ha escalado la cima y en ella se mantiene porque ha aprendido que su personalidad no debe transformarse ni dar u ofrecer concesiones. La voz depositada en el surco, que no perderá su vigencia. Y todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo de la RCA de Venezuela. También símbolo de lo perdurable en la inagotable y siempre evolutiva técnica del sonido. Ecos de la memoria. Comenta Marco Antonio Muñiz que en la década de los 60, quienes se encontraban dentro de la música romántica tuvieron que luchar contra los rockeros que en ese tiempo arrastraban a todo el público juvenil a los lugares en que se presentaban. Jóvenes cantantes de la época como Angélica María, Alberto Vázquez, Manolo Muñoz y muchos más formaban parte de ese movimiento musical que entró con mucha vitalidad. Ante esta incontenible avalancha, Marco Antonio Muñiz, junto con otros grandes intérpretes como Sonia y Miriam, Daniel Riolobos, entre otros, emprendieron la contienda de recuperar su sitio en el romanticismo de la mano de la inspiración de excelentes compositores como Álvaro Carrillo, Miguel Pous, José Alfredo Jiménez, entre otros. La televisión y sus programas musicales siempre los ayudaban, tal es el caso de Musical Mizuki, en el cual cantaban las hermanas Rosina y Socorro Navarro, Daniel Riolobos y Marco Antonio Muñiz. De este programa y otras presentaciones surge la idea de grabar la canción Granada, que se incluyó en el álbum Dúos Increíbles, aunque fue un cuarteto el que la grabó. Disfruten de Granada de Agustín Lara con las hermanas Navarro, Daniel Riolobos y Marco Antonio Muñiz. Soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía. Ensangrentada en tardes de toro, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. Te sueño rebelde y gitana cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amor. Granada Manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosa. De suave fragancia que le diera Marco la Virgen Morena.